Un feliz viernes para cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos en el día sexto de la semana y me siento muy feliz por la bendición de gozar de un día más y estar al lado de ustedes. Antes de empezar la devoción matutina para hoy, permítanme saludar a Juliana Andrea Molina Velasco, que se encuentra en Boyacá, Colombia, ya que hoy está cumpliendo 13 años. Toda su familia le desea lo mejor en este día especial. Y recuerda, Julianita, que hoy tú debes agradecer a Dios por este maravilloso día. Un abrazo a la distancia y un feliz cumpleaños. Hoy, 14 de agosto, la matutina de jóvenes se titula Dios te sostiene y te libera en medio del dolor. El texto bíblico se encuentra en Génesis 48, 15 y 16 y dice: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal. Es imposible que no sufras en esta vida. Estás en un planeta caído, en rebelión. Lo que quieras o no, por más que trates de evitarlo, los efectos del pecado te acompañan a cada paso de tu existencia. Por más que te rebeles y protestes, sabes que tu vida ha estado matizada de alegrías y tristezas y lo seguirá estando hasta que Jesús regrese a buscarnos para llevarnos al verdadero hogar, el celestial. El gran tema de la vida no es arreglándolas para huir del sufrimiento, aun cuando debemos hacer nuestra parte para evitar el dolor todo lo que podamos y aliviar el de otros. El asunto decisivo es cómo sufrirás, con qué actitud lo harás, y lo más importante, con quién sufrirás, si solo o acompañado por Dios. Aun cuando Jacob había hablado al faraón con cierta amargura de alma por los días malos que tuvo que pasar, sin embargo, al cerrar su historia terrenal, pudo decir que en medio de todos sus pesares, hubo uno que fue el compañero constante de su existencia y que sostuvo su corazón y su espíritu para no sucumbir en medio de sus sufrimientos. Y no solo eso, también lo fue librando una y otra vez de todos sus infortunios. Los permitió por un tiempo, pero supo ponerle límites y liberarlo. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. De igual modo, confía hoy en Dios. Él está contigo, sostendrá tu espíritu, te dará fuerzas y te hará salir adelante. No importa por qué situación estés pasando, y no te dejará estancado para siempre en ella. Hay liberación también para ti en esta vida de todos tus dolores. Y sobre todo, pronto llegará la gran liberación final de todo mal y todo sufrimiento. Prepárate para ese día glorioso. Mientras tanto, únete al profeta Samuel para recordar que hasta aquí nos ayudó Jehová y lo seguirá haciendo hasta que Jesús regrese a buscarnos. Que pases un hermoso día, querido amigo. Y no te olvides, mañana espero nuevamente por ti. Nos vemos.